Notas de Elena para el jueves 8 de marzo. Cumplir las condiciones. Son preciosos los privilegios al que permanece en Cristo. La preocupación de Cristo circunda a sus fieles seguidores. Sus deseos están de acuerdo con su voluntad. Sus peticiones son redactadas por su Espíritu. Obtienen respuesta a sus oraciones porque piden las bendiciones que Él se complace en derramar. Pero diariamente se ofrecen miles de oraciones que Dios no puede contestar. Son oraciones sin fe. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hay oraciones egoístas que proceden de un corazón que oculta ídolos. Hay oraciones petulantes, displicentes, quejosas a causa de las cargas y las preocupaciones de la vida, en lugar de buscar humildemente la gracia que las aligere. No han sometido su voluntad a la voluntad de Dios. No cumplen con las condiciones de la promesa, y esta no se cumple para ellos. Los que permanecen en Jesús tienen la seguridad de que Dios los oirá, porque a ellos les complace hacer su voluntad. No ofrecen una oración formal que es mera palabrería, sino que acuden a Dios con una confianza fervorosa y sencilla, como un hijo a un padre tierno, y derraman ante Él la historia de sus dificultades, temores y pecados, y presentan sus necesidades en el nombre de Jesús. Se retiran de su presencia gozándose en la seguridad del amor perdonador y de la gracia sustentadora. Nuestra elevada vocación, página 149. Para recibir los preciosos dones de Dios, debemos cumplir con las condiciones que Él mismo ha establecido en su palabra y no alejarnos de ellas. Debido a que abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría, y cuando llega la prueba de fe, los que profesan ser hijos de Dios no son perseverantes en presentar sus peticiones ante el trono de la misericordia, ni dependen del Espíritu Santo, esperando y velando hasta saber lo que hay en la mente de Dios para ellos. Si ponemos nuestros pies en la senda de los mandamientos de Dios, podemos tener la seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas. Hay una gran falta de fervor, una gran falta de vital interés en la oración. Se nos exhorta a orar sin cesar, a mantener un espíritu de intercesión y presentar nuestras necesidades a Dios, aún las más pequeñas cosas de la vida. Nuestras preocupaciones, nuestros negocios, nuestros deseos y carencias. El Señor nunca se cansa aunque le importunemos con nuestros pedidos, y cuando contemplamos a Jesús en oración continua, hasta que no nos demos cuenta siquiera de que estamos orando, seremos transformados a su divina semejanza. Nuestras almas se tomarán hacia el sol de justicia como las flores se tornan a la luz. Sign of the Times, 28 de mayo, 1896.